Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Hoy tenemos mucha prisa, pues los textos y la música van a copar nuestros habituales 60 minutos de emisión. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en todo lo demás, os saludamos por ello, algo acelerados, y os invitamos a pasar con nosotros una nueva edición del programa. Una nueva edición que continúa con la pauta marcada hace 7 días. Volvemos, pues, al desierto, a través de la novela del mismo título, escrita por Jean-Marie Gustave Leclésio, el reciente premio Nobel francés, y con el fondo sonoro de las canciones de la serie Desert Blues, que recoge en 3 CDs dobles lo mejor de la música que se crea en los países del enorme territorio del Sáhara. La experiencia resultante de la degustación de esa combinación entre música y textos es, a mi juicio, deslumbrante. Espero que después del programa podáis compartir mi apasionado dictamen. Era el gran viaje hacia el otro lado del desierto lo que acababa de iniciarse, y la ebriedad de la marcha a lo largo del camino de arena habitaba ya en sus cuerpos, los inundaba ya con su soplo ardiente, hacía brillar los espejismos ante sus ojos. Nadie había olvidado el sufrimiento, la sed, el ardor terrible del sol sobre las piedras y la arena sin fin, ni el horizonte que retrocede sin cesar. Nadie había olvidado el hambre que consume, no sólo el hambre de alimentos, sino toda hambre. El hambre de esperanza y de liberación, el hambre de todo lo que falta y abre el vértigo en el suelo, el hambre que empuja hacia adelante en medio de la nube de polvo que envuelve los rebaños alelados, el hambre que impulsa a remontar la dura pendiente de las colinas hasta ese punto en que es preciso descender otra vez con decenas, centenares de nuevas e idénticas colinas a la vista. Salisamu, on farma sama jongo yeri koro de maja bara hire jam pada sekuru kula nene perara koropa di jesi wande khadi salio lam doro Papa seka tan farba baranya leje ayango yasa ke parinyala ngotoi ndeya misa kliba Jomam da jambere kanute woni Bandu sangumba sakiba Aparecen entonces las cosas bellas y misteriosas, cosas que no ha visto nunca en otra parte, que la turban e inquietan. Ve la extensión de arena color oro y azufre, inmensa, semejante a la mar, con sus grandes olas inmóviles. No hay nadie en esta extensión de arena, ni un árbol, ni una hierba, nada que no sean las sombras de las dunas, que se alargan, se tocan, forman lagos al crepúsculo. Aquí todo se asemeja. Es como si ella estuviera a la vez aquí y más lejos. Allá donde su mirada se posa al azar, y también en otros sitios, muy cerquita del límite entre la tierra y el cielo. Las dunas se mueven ante su mirada con lentitud, separando sus dedos de arena. Hay arroyos de oro que fluyen allí mismo, por el fondo de los valles tórridos. Hay olitas duras, adornadas por el calor terrible del sol, y grandes playas blancas de curva perfecta, inmóviles frente a la mar de arena roja. La luz rutila y espejea por todas partes. La luz que nace a la vez en todos los rincones, la luz de la tierra, del cielo y el sol. En el cielo no hay fin, solo la bruma seca que festonea en el borde del horizonte, rompiendo reflejos, bailando como hierbas de luz, y el polvo ocre y rosa que vibra al viento frío que asciende hacia el centro del cielo. Todo esto es extraño y lejano, y sin embargo resulta familiar. Ve ante sí, como con los ojos de otro, el gran desierto en el que resplandece la luz. Siente en la piel el soplo del viento del sur, que levanta cúmulos de arena. Siente la arena ardiente de las dunas bajo sus pies desnudos. Siente, sobre todo, encima de ella, la inmensidad del cielo vacío, del cielo sin sombra en el que brilla el sol puro. Thank you. Allá, en el gran desierto, los hombres pueden marchar durante días sin encontrar una sola casa, sin ver un pozo, porque el desierto es tan grande que nadie puede conocerlo por entero. Los hombres van al desierto y son como barcos en el mar. Nadie sabe cuándo volverán. Algunas veces hay tempestades, pero no como aquí, tempestades terribles. El viento arranca la arena y la arroja hacia el cielo, y los hombres están perdidos. Mueren ahogados en la arena, mueren perdidos como los barcos en la tempestad, y la arena se queda con sus cuerpos. ¿Todo es tan diferente en este territorio? El sol no es el mismo que aquí, abrasa más, y hay hombres que regresan cegados, con la cara abrasada. Por la noche, el frío hace gritar de dolor a los hombres perdidos. El frío les quebranta los huesos. Ni siquiera los hombres son como aquí. Son crueles, acechan a sus presas como el zorro, se aproximan con sigilo. No son hombres, sino Tzun, hijos del demonio, y tienen comercio con el demonio. Son como brujos. لما تايت ما سجدت يا مالنا لنا ولسهان وتنفى عيد ما بمهدا اجدى قندرتنا لنا ولسهان وتنفى الواحد يعيد ما سجدت يا ولنا سنستيك بابي كلنا ربنا أي واحد يا يدمع سجدت يا واننا الزهرة دارت قال وان قلس شني ما روانا الواحد يا يدمع سجدت يا والنا بكوت جرك لنا والأسهان وتنفى Nadie hablaba. Cada uno avanzaba en soledad, con el rostro ennegrecido y la vista febril clavada fijamente en la tierra roja de las colinas, hacia el oeste, para encontrar la pista que, franqueando las montañas, permite llegar a la ciudad santa. Marchaban inmersos en esa luz que castiga el cráneo, la nuca, que hace que vibre el dolor en los miembros, que quema hasta el centro del cuerpo. Ya no se oía el viento, ni el ruido de los pasos de los hombres a rastras por el desierto. Cada uno oía únicamente el ruido de su propio corazón, el ruido de sus nervios, el sufrimiento que silba y rechina tras los tímpanos. Thank you. El viento del desierto soplaba ahora de manera intermitente, lanzando al rostro de los hombres granos de arena que quemaban la piel. Por encima de la plaza el cielo era azul oscuro, ya casi negro. En torno a la ciudad, por todas partes, reinaba un silencio infinito, el silencio de las colinas de piedra roja, el silencio del azul profundo de la noche. Era como si jamás hubiera habido otros hombres distintos de estos, prisioneros en su minúscula crátera de barro reseco, aferrados a la tierra roja alrededor de su charco de agua gris. Fuera, la piedra y el viento, las olas de las dunas, la sal, el mar por fin, o el desierto. El hombre echó a andar, apoyado en el hombro del jovencito, y la luz de poniente se reflejaba en su cara como un polvo de oro. No hablaba. Avanzaba muy despacio, como un hombre que ha atravesado una larga enfermedad, plantando bien los pies en el suelo pedregoso. Avanzaba con un cierto tambaleo, pero ya no llevaba los brazos abiertos y no se leía más sufrimiento en su cuerpo. La gente del desierto seguía inmóvil y silenciosa mientras lo veía dirigirse al otro extremo de la llanura. Ya no había sufrimiento y su rostro, ahora, reflejaba dulzura y sosiego, y su mirada se hallaba henchida de la luz dorada del sol que se hundía en el horizonte. Y en el hombro del joven, su mano se había vuelto tan ligera como la de un hombre que sabe a dónde va. Suma halam ki sama gitar ki oya manekh bagna sama halam ki sama gitar ki oya Begnala Mani jikin ga damor bumuk khanamor dere suñu démé por guit ba sa baat jaxaso duusi di dal suma xol de feex di nga bëggal suma xol teral saay ngawle yàkk bare ngol xam nga ni Ya manekh Suma ñepp bayi won ba nga ñu suma wet May zeboom xam nga ni ya Ame nyam nyam aje sama kita ke mukuar ana bebe bebe bebe jalo sama kita ni sapna Hacía días que la gente del desierto estaba aquí, al sur de la ciudad fortificada, y aguardaba algo. En su mirada brillaban de forma extraña la fiebre, el hambre. Cada día, los hombres del desierto miraban hacia la ciudadela, pero a lo lejos, los muros rojos de la ciudad permanecían en silencio, las puertas cerradas. Y este silencio, que duraba desde hace días, tenía algo de amenazante. Grandes pájaros negros daban vueltas en el cielo azul, y en la noche se oían los gañidos de los chacales. فأنت ربي محيي العظام Cuando llega a la inmensa estepa desierta, sopla de nuevo el viento contra ella, la hace vacilar. Es un viento frío y duro que no cesa, que se apoya en ella y la hace tiritar, embutidas sus prendas empapadas de sudor. La luz es rotunda, estalla al viento abriendo estrellas en el culmen de los riscos. Aquí no hay hierbas, no hay árboles ni agua, solo la luz y el viento desde hace siglos. No hay caminos ni rastros humanos. Avanza al azar por el centro de la estepa, donde no viven más que escorpiones y escolopendras. Es un lugar donde nadie se interna, ni los pastores del desierto siquiera. Anda despacio, apoyando la punta de sus pies desnudos en las rocas ardientes. Es como estar en otro mundo, cerca del sol, en equilibrio, a punto de caer. Avanza, pero su corazón se halla ausente, o más bien todo su ser está delante de ella, en su mirada, en sus sentidos al acecho. Solo su cuerpo queda atrás. Abira de ya forma libabico turamisi. Misi misi biko sanule. Misi mimi fenye jisanuma. Misi mimi fenye sanyoronye. Hono kange iko sanule. Oh no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no bisi bali bali Bede ki janto Faso de nyuma Bede ki janto Turalina Bede ki janto Ijanto malila Bede ki janto Turalina Bede ki janto Marafe nyuma Bede ki janto Turalina Bede ki janto Kijanto malila Cuando todo hubo acabado, los últimos hombres azules reanudaron su marcha por la pista del sur, esa que de puro larga parece no tener fin. Él también marchaba con ellos, con los pies desnudos, sin otra pertenencia que su manto de lana y un poco de pan forrado con un lienzo húmedo. Eran los últimos Imaziguén, los últimos hombres libres, los benditos de Dios. No poseían más que lo que veían sus ojos, lo que hollaban sus pies desnudos. Frente a ellos, la tierra llanísima se extendía como el mar, centelleante de sal. Ondeaba, creaba sus blancas urbes de magníficos muros y cúpulas que refulgían como burbujas. El sol les abrasaba la cara y las manos. La luz imponía su vértigo, cuando las sombras de los hombres semejan pozos sin fondo. Cada atardecer, sus labios sangrantes buscaban el frescor de los pozos, el barro salobre de las riberas alcalinas. Luego los oprimía la fría noche, les quebrantaba los miembros y el aliento, descargaba en sus nucas un peso. No había límites para la libertad, era tan vasta como la inmensidad de la tierra, hermosa y cruel como la luz, amable como los ojos del agua. Cada día, con el primer brillo del alba, los hombres libres regresaban a sus moradas, hacia el sur, donde nadie salvo ellos sabía vivir. Cada día, con los mismos gestos, borraban el rastro de sus hogueras, enterraban sus excrementos. Vueltos hacia el desierto, elevaban su plegaria sin palabras. Se marchaban, como en un sueño, desaparecían. Alfa yetu nalime Nos vamos. La música y los fragmentos literarios leídos han agotado nuestro tiempo. Unos textos entresacados de Desierto, la inmensa novela de Jean-Marie Gustave Le Clézio, y una música recogida en Desert Blues, la excepcional colección de música de los países tocados por el Sáhara, a la que pertenecen las canciones interpretadas por, y perdonadme de nuevo, como la semana pasada, la pronunciación imposible, Mansour Sheikh, Mahmoud Ahmed, el Sekou Keita Quartet, Tartit, el ensamble El Mujadrami, Sona Diabaté, el Hadji Ndiaye, Maluma, Habib Koité y Yeli Musa Diawara con Bob Brosman. Espero que el programa haya sido de vuestro agrado. La semana que viene, más. Y entre tanto, nuestro blog sigue vivo, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Alberto Marcos, que está tras el control, y Alberto Sansegundo, que os habla del lado de acá de la pecera, os decimos adiós hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Yeah.